tiene que ver con la cuestión previsional, que es algo muy, pero muy importante para los jubilados, pero también para los activos en la provincia. Contanos cómo fue todo esto, cuándo va a ser y qué se le está reclamando a la Nación desde la provincia. Sí, realmente ayer recibimos con mucho beneplácito la convocatoria de la Corte a la provincia de La Pampa y a Nación a sentarnos a dialogar acerca del reclamo de la demanda que la provincia interpuso ante la Corte por el no pago de la deuda previsional. Realmente para nosotros es muy, muy importante eso porque es el punto de inicio, indudablemente, que esto se soluciona con diálogo, que esto se soluciona planteando todos los inconvenientes que nosotros nos acarrea el no pago y que Nación pueda exponer también su motivo y pueda exponer de qué forma va a saldar esa deuda con La Pampa, pero sin duda es una noticia importantísima porque es el punto de inicio para que la provincia pueda empezar a cobrar esa enorme masa de dinero que nos debe Nación y que ha puesto en peligro al sistema previsional pampeano. ¿De cuánto es la deuda, Guido, actualizada, si es que está ese dato, y si es que la provincia pretende cobrarla en su totalidad? Mira, la deuda, lo que estamos reclamando a valores actualizados, que después hay que determinar el índice de actualización que se usa, etcétera, pero nosotros estamos utilizando el índice de actualización que hemos utilizado en otros reclamos previsionales, que es el índice de movilidad del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Utilizando ese índice, la deuda está aproximadamente en 350 mil millones. Por supuesto, nosotros vamos a reclamar y vamos a ver las condiciones y no vamos con la pretensión o inflexible en una posición de que queremos cobrar esto, aquello, todo. Vamos a ver la propuesta de Nación, por supuesto, vamos a ver lo más conveniente y lo que es lo mejor para la provincia, pero te vuelvo a repetir, es muy, muy importante por lo menos sentarnos a dialogar, sentarnos a debatir, a presentar los números, porque no estamos teniendo ningún tipo de contacto con las autoridades de ANSES, que son las que deben abonar el déficit este que estamos reclamando. Claro. Eso está comandado por Petovelo, ¿no? Sí. El ministerio donde depende es Petovelo, pero no hay ningún tipo, Mauro, de contacto con las autoridades de ANSES. Es más, nosotros, el último año que se ha pagado 2020, los primeros años del que fue pagado en noviembre del 2023, cuando estaba Massa de Alberto Massa en la gestión. Claro. Nosotros automáticamente enviamos toda la información del 2021, los primeros meses del 2024. Acordamos a nivel técnico con ANSES ya el monto, pero de ahí no tuvimos más respuesta de los déficits. Pero tenemos que sumarle que Nación está obligado por ley a mandar todos los meses un anticipo. Todos los meses se debe pagar un anticipo que se cumplió con el gobierno de Macri, se cumplió con el gobierno de Alberto Fernández, pero automáticamente cuando llega Milei corta esos envíos. Eso es realmente lo que ha puesto en peligro o en emergencia financiera el instituto, porque el sistema previsional pampeano está basado en tres patas: el financiamiento, el aporte de todos los trabajadores activos, ya sea provinciales o municipales, el aporte que hace provincia y municipio detrayendo de la coparticipación y el aporte que hace Nación por la ley 27.260. Bueno, el aporte de Nación no está, con lo cual se ha desbalanceado y es lo que puso en peligro eso, lamentablemente. Claro, o sea que tranquilamente se puede pensar que la plata está, pero no la mandan, no es que no hay plata. Mira, el argumento de Nación es que no hay plata, pero nosotros tenemos que la plata está, pero hay que ver cómo la, dónde se invierte o dónde la utilizan. La plata que se está utilizando para pagar intereses fabulosos de los bonos que ellos colocan para rolear la deuda, son números monstruosos los que están. Otro ejemplo que doy es la baja de bienes personales. Nosotros estamos sufriendo los efectos que anticipamos el año pasado cuando se trató el paquete fiscal, que la baja de bienes personales iba a impactar negativamente en la recaudación, y así es. Estamos viendo que en términos interanuales el bienes personales está bajando muchísimo, que es una medida que favoreció a menos del 1% del país, que la población más rica se le bajó lo que ellos tributaban por bienes personales. Bueno, ahí tenés una fuente de financiamiento si querés sostener, no sé, el déficit de las cajas jubilatorias, por ejemplo. Claro. Por eso es que hay ver, el dinero está, si bien no hay una explosión de dinero, pero el dinero lo tienen, hay que ver dónde a qué lo aplican. Claro. Y hasta ahora, desde noviembre de 2023 a esta parte, todo eso que Nación no manda se está haciendo cargo la provincia, ¿no? Tal cual, de diciembre, ¿por qué? Claro, porque hay una diciembre. Parte, el déficit previsional son dos partes, una parte de las auditorías y otra parte es el anticipo mensual que establece. Hay una ley que dice cuánto, cómo y en qué fecha se debe mandar. Bueno, Nación no cumple nada de eso. No cumple nada. En enero del 2024, ni bien asume Milei, cuando no ingresa ese dinero que debía ingresar en enero, le mandamos una carta de documento, no obtuvimos respuesta. En febrero se vuelve a repetir que no nos mandan nada, ya al no tener respuesta a la nota, le enviamos otra carta de documento, tampoco tuvimos respuesta, y ahí es donde se agotada la vía administrativa, presentar una demanda ante la Corte. Esa demanda es la que hoy la Corte nos convoca a Nación y a la provincia de La Pampa para empezar a dialogar y a ver cómo se llega a un arreglo. Por supuesto, siempre asintiéndole la razón a la provincia de La Pampa, porque indudablemente hay una ley que determina que Nación debe pagar. Claro. Pero aparte, nosotros lo que yo explicaba, está poniendo en una condición de discriminación o de desigualdad a los jubilados pampeanos, porque a San Luis, ANSESI transfiere en tiempo y forma a la caja de San Luis, que está transferida a Nación. Está absorbida, pero le transfiere a los jubilados. A Mendoza le transfiere a los jubilados, pero no le transfiere a los jubilados de La Pampa, por ejemplo, que le debería transferir también la cuota parte que le corresponde. Eso es lo que estamos reclamando, y que desde enero del 2024 la provincia y los municipios están haciendo cargo, pero ya ha llegado a un punto que se torna insostenible, porque los números son muy, muy, muy grandes. Para que tengamos una idea, este año el déficit de la caja de previsión pampeana va a estar en alrededor de los 145 mil millones. Realmente son números muy, muy importantes, que estamos muy preocupados, por eso es que se ha solicitado esa cautelar urgente, que la Corte respondió rápidamente. Claro, más o menos la mitad de lo que le deben. Exactamente, es lo de este año, sí. Claro. Sí. ¿Por qué? Con los índices de actualización cada vez se va haciendo una bola de nieve gigante. Por eso es que se han tornado unos números inmanejables. Estamos muy preocupados, que inclusive las autoridades del instituto han salido a advertir que corre en riesgo el pago de jubilaciones y pensiones, porque ha llegado un punto que ya las arcas provinciales no pueden hacer frente a esa enorme masa de dinero. Claro, la pregunta que venía era esa: para bajarlo a una palabra común, al vecino, cualquiera que está escuchando, que diga, che, Nación le debe a la provincia la deuda previsional, que no saben lo que es, o por lo menos para dónde apunta esa idea de deuda previsional. Si La Pampa decidiera no hacer frente a esa plata que no llega de Nación, ¿no debería pagar jubilaciones? Sí, es así. Si el Estado provincial no asistiera al Instituto de Seguridad Social, no se pagarían las jubilaciones. Sí, realmente por eso es que nos debe preocupar, le debe preocupar a todos los pampeanos, le debe preocupar a todo el sector pasivo, le debe preocupar también a todos a quienes aportamos a la caja, a los activos, uh-huh. Porque está en peligro la sustentabilidad de la caja, lamentablemente, por el no aporte de Nación, cumplimiento de la ley, porque no es que estamos pidiendo que dé favor o por afinidad política o una transferencia discrecional del gobierno nacional. No, la ley determina que lo deben mandar a la provincia de La Pampa y no están cumpliendo con la ley. Claro. No se sabe qué va a pasar cuando hasta el 5 de noviembre que se sienten a negociar, pero ¿puede que la Nación proponga pagar esa deuda, por ejemplo, en algún bono, en algún papel y no sea en plata constante y sonante? Mira, la verdad no sé con qué propuesta vendrá Nación. Tenemos los antecedentes, por ejemplo, ya Córdoba fue a la audiencia que convocó la Corte Suprema y arregló una parte mensual y luego comenzar a discutir el stock de deuda. Santa Fe también concurrió y no llegó a un acuerdo con Nación y sigue negociando. Por eso esperemos a ver con qué propuesta viene Nación, pero realmente lo que valoramos, lo importante es que hay un punto de inicio de sentarnos a dialogar o a debatir o a discutir y ver cómo nos pagan, que hoy por hoy no teníamos ese canal de diálogo con las autoridades nacionales. Claro, recién decías, estamos hablando con el ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld, que no hay contacto con funcionarios nacionales. Hasta que no llegue ese día tampoco lo van a saber, pero ¿hay algún representante ya determinado del gobierno nacional que se va a sentar con poder de decisión, o quién cree que se van a sentar representando al gobierno nacional? Mira, eso sí que no lo sabemos, porque Nación determinará en su momento quiénes son los representantes que irán al diálogo con la provincia de La Pampa, pero creemos que irán... representantes que tengan poder de decisión o que vayan con un mandato ya de poder afirmar o negar algo.